desubicada, fuera del camino, cuando vemos gente que le falta algo en su vida, cuando vemos gente que no tiene, que no logra encontrar el amor, que no logra conectarse con el amor, con todo amor, no hablo de la pareja nada más, porque el amor de pareja está muy difícil. Yo noto que hay mucha gente sufriendo mucho por ese tema, pasando momentos muy difíciles, porque es como que no están las dos energías puestas para el mismo lugar. Sin embargo, Gabriel puede lograr que haya una persona en el universo que necesite encontrarse con nosotros y que esa energía y la nuestra coincidan. Sean ese cóncavo y convexo donde podamos empezar un camino de sanación, un camino de virtud, un camino de alegría juntos. No solamente pasa por enamorarse, pasarla bien un rato y después cada uno por su lado. La vida es construir. Se construye día a día. Y Gabriel también nos puede ayudar a cuando cometemos la bendición o cuando estamos atados a la luz del perdón, cuando decimos, bueno, voy a perdonar a estos personajes que están a mi alrededor y que me dañaron mucho en su momento. Te va a dar la luz necesaria para que no vuelvas a cometer el error de la entrega absoluta. Gabriel te va a decir, bueno, bárbaro, disfruta cada momento de tu vida. Conectate con cada persona con la que Dios te ponga adelante. Sin creer que todos cambiaron, que el cambio nazca de vos, que vos seas el que sana el camino, sana las relaciones, sana las personas, pero no esperes que todos estén en tu misma vibración. Entonces, Gabriel también te da el conocimiento de saber, bueno, no me van a volver a herir, no vuelvo a darme la cabeza contra la pared. No me entrego de la misma forma a esta amistad, a esta relación, a este trabajo, a esta empresa. Me entrego con la tranquilidad de saber que estoy guiado por los ángeles, que puedo escaparme de las situaciones que me lastimaron en otro momento y puedo vivir en el futuro, en el presente, mejor dicho, para construir el futuro. Gabriel viene a nuestra vida a sanarnos, a liberarnos, a armonizarnos. Viene a darnos toda esa luz que necesitamos en cualquier momento, que sea del día, de la noche, de la semana, a poder hablar con las personas que tenemos alrededor sin odios, sin angustias, sin miedos. Y si las otras personas no pueden, viven montadas en sus dolores, en sus angustias, en sus resentimientos, no nos van a poder lastimar, porque nosotros vamos a estar con Gabriel. ¿Saben qué significa Gabriel? Hombre de Dios, y Dios es mi fuerza. Piensen que Gabriel trae mi fuerza, mi luz interior. Me va a ayudar a que yo pueda avanzar en el camino. Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores. Entonces, cuando tengo que hablar o escuchar, porque a veces me toca el papel sabio de escuchar y no tengo paciencia, estoy agotado, estoy cansado, estoy con la mente en otro lado. Entonces le pido a Gabriel que descienda sobre mí para que me ayude a que nuestra comunicación sea buena, que lo que esa persona está diciendo yo pueda escucharlo, prestar atención. Y sí, son una sarta de pavadas, porque a veces pasa. A veces estamos en un lugar con una persona que lo único que puede es hablar de cosas que para son intrascendentes y no son importantes. Puedo parar de enojarme o de sentirme mal y puedo pedirle a Gabriel que me haga escuchar, porque dentro de esas palabras intrascendentes está el grito desesperado de ayuda. Y a veces nos pasa con nuestros hijos. No hay comunicación directamente. Hoy, con tanta tecnología, que los celulares, ya los celulares son una barrera, ¿no? Porque ya tienen casi todo lo que ellos necesitan para encerrarse más en sus mundos. Más la televisión, más todas las variedades, más las Play, más las Xbox, más todo lo que tiene que ver con alejarlos de la conexión. Que si disfrutan y que la pasan bien y que nosotros nos damos cuenta que al revés, Porque vos ves que cuando está con sus amigos se conectan a través de la computadora, cuando están conectados a través de los celulares, pero hay una realidad, hay un momento que necesitamos comunicarnos con ellos, que ellos se comuniquen con nosotros, aunque ellos crean que no lo necesitan, aunque ellos crean que no, no necesitan que mamá o papá o la abuela o el tío les hable, no, si se las saben todas. Entonces le pedís a Gabriel que establezca esa buena comunicación entre vos y, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo, puede ser tu amigo, puede ser tu madre, puede ser quien tenga que ser. A veces nos cuesta comunicarnos con las personas más cercanas y somos excelentes comunicándonos con el afuera. Bueno, que el arcángel Gabriel ponga ese puente de conexión entre vos y quienes te rodean, entre vos y quienes amás. Pero especialmente que ponga ese puente de conexión entre vos y quienes te hacen la vida difícil. Porque es muy fácil perdonar y hacerme el amigo y estar contentísimo con mi vecino, con mi amigo, con mi prima, porque tiene ganas ella de arreglarse, entonces bárbaro, estamos bárbaros. Pero qué difícil que es perdonar y sanar a las personas que realmente no tienen ganas de estar con uno, a las personas que de algún punto te rechazan. Ahí no es tan fácil perdonar. Ahí esperamos a perdonar a que ellos cambien la actitud. No, señor. Ahí le empezamos a pedir a Gabriel que ilumine al otro, que me ilumine mi corazón y que ilumine al otro. Entonces, en este camino de conexión, de luz, de sabiduría, el perdón es para todo el mundo por igual. No al que me conviene, al que me gusta, al que me hace bien. A todos. Y ahí es donde estás haciendo un verdadero trabajo de sanación en tu vida. Ahí es donde empezás a encontrar un camino de luz. Cuando podés decir, bueno, perdono a este ser que me maltrata o que me hace daño o que no voy a ir a pedirle perdón ni que decirle te perdoné para que el conato de agresión sea cada vez más fuerte. Lo que voy a hacer es sanar mi corazón y mi alma y trabajar con mucha luz con esta persona que no quiere hablar conmigo o que se aleja por alguna razón. Y trabajar desde mi interior, de mi puente de conexión. Gabriel es un puente para la comunicación. Gabriel es un puente para la armonía. Gabriel es un puente para las buenas relaciones, las afectivas, las laborales, las personales. No tenemos por qué vivir en una guerra cotidiana, no tenemos por qué estar dándonos la cabeza contra la pared todos los días de nuestra vida. No tenemos por qué, tenemos que avanzar hacia la claridad, tenemos que avanzar hacia la comunicación, tenemos que avanzar hacia la conexión con lo más alto de nosotros mismos. Y no ser esclavos, ni creernos tremendamente libres porque no nos comprometemos ni con nada ni con nadie, estamos un poquito acá, un poquito allá, y vamos y volvemos en la vida, tenemos que ser constantes. Cuando uno es constante con los sentimientos, con las actitudes, yo siempre le digo, o lo hablo con la gente, esto de donde vos te sientas bien los 365 días del año, todos los años que está a tu alrededor, donde sepas que puede haber un enojo pasajero, donde puede haber una crítica positiva o sanadora, bueno, ese útero cuidarlo. Tenemos que cuidar a las personas o a los seres que nos rodean y nos hacen bien, y establecer puentes, puentes de luz, puentes de amor, puentes de respeto. Esto es lo que le está faltando a nuestra sociedad. Hay mucho teléfono con chat, con messenger, con todo junto, entonces estamos hablando con el que está lejos y no con el que tenemos adelante. Hace poquito tuve una charla con una adolescente muy, muy especial, muy amorosa, que me hizo reír mucho cuando me contaba lo que les pasaba con sus amigos, que estaban todos charlando y bueno, hasta que dos o tres decidieron que cuando se juntan a comer o a tomar un café o a hacer algo, el primero que contesta el celular o lo toma, paga la cena o paga el café o paga la vuelta. Y me pareció tan bueno, porque se pusieron algo que sea como una prenda para darse cuenta que se necesitan ver ahí, No me sirve que yo chatee con mi mejor amiga 4 horas por día si cuando yo realmente la tengo adelante no tengo tema de conversación. No importa que me tengo que comunicar con mi hijo por Skype o por WhatsApp o por todo esto que se usa ahora. No. Entonces le tengo que pedir al Arcángel Gabriel que establezca puentes de comunicación. Así como a pesar de las trabas, de las dificultades, de todo lo que cuesta a veces poder comunicarse. A mí, por ejemplo, para hacer el programa, gracias a Dios, he traspasado un montón de límites, pero yo hace un ratito estaba sin luz, con un plomero, con la casa dada vuelta y muerta de risa, pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para estar en la radio? Y le pedí a Dios que me ayudara, que me diera luz. Y ahora le digo a Gabriel gracias porque me armonizó y aquí estoy haciendo lo que quiero, lo que más quiero hacer con alegría y con entusiasmo. Entonces, en los momentos difíciles llamamos al Arcángel Gabriel para pedirle que sea la fuerza de Dios en nosotros. En los momentos de falta de armonía, de comunicación, llamamos a Gabriel para que nos podamos comunicar amorosamente con las personas. Parece que todo el mundo se odiara. Parece que hubiera enojo permanente y no hay nada más lindo que compartir y vivir el aquí y el ahora con las personas que nos rodean. Nosotros vamos a estar trabajando el próximo 5 de octubre en un taller, como todos los talleres que hago, muy simples pero muy intensos, donde vamos a hablar del vampirismo energético. Yo hace unos años hice 2 talleres de vampirismo energético. Este sería un tercero, que si vos no hiciste ninguno de los 2, podés empezar por este. Porque realmente empieza y termina. Te va a dar toda la información que necesitas para saber cómo salir de esto de que te chupen la energía. Incluidos estar viendo un programa que no tenés ganas de ver, que te hace daño y seguirlo viendo por una cuestión que no sabes cuál es. Porque hay vampirismo energético en todos lados. En la tele, en la radio, en nuestras amistades, en los seres que más amamos y en los que más odiamos. Hay personas que pasan por nuestra vida queriendo llamar permanentemente nuestra atención y nos desgastan, nos dejan agobiados. Bueno, el sábado, el 5 de octubre, vamos a trabajar con los ángeles y con los mudras, que son esos movimientos con las manos, esas señales sagradas, para poder lograr la comunicación, para poder lograr la protección y poder quedar íntegros después de cualquier situación que tengamos a nuestro alrededor. Bueno, vamos con los ángeles y los mensajes. Vamos primero para Barcelona. Vamos allá a Lucio, Lorena y Sixto y va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Flavia de Campana, el ángel del talento. Y aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Lucy de Pilar, el ángel de la comunicación, que es el hermano más chico de Gabriel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Edith de San Justo, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Jessy de San Justo, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Nico, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Mariela de Saavedra, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana de Lomas, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Rubén de Lomas, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz.